con nosotros. ¿Están listos? Ready, let's go. Y con ustedes, Mario Rivera. Damas y caballeros, estamos aquí todos reunidos. Come on, church. Dulces son tus palabras, Dios, como miel que alivia el corazón. Es tu presencia la que anhelamos hoy y contemplar el santísimo lugar. Felipe. Y es por gracia que adoramos, te exaltamos hoy, Señor. Mayra. Y con canto de alegría te alabamos, oh Señor. Todos reunidos cantaremos al Señor. Te exaltamos, oh Señor.